Bancá a Radio Encuentro. Apostá por los medios comunitarios. Podés por el tiempo que quieras aportar mensualmente a la comunitaria. Entrá en www.radioencuentro.org.ar/aportes o acércate a Güemes 133 para más información.